pasó, Kike? ¿Por qué vas con tanta prisa o qué? Pues es que... es que me urge. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo te urge? ¿Qué ¿Cómo que qué es eso, cabrón? Pues tengo que ir a hacer aquellito, ya sabes, ¿no? ¿Qué? Lo que deberías hacer es que unas clases, bien burro. ¿Clases de qué? Pues de... ¡Me urge! ¡Ahorita vengo que me urge! De montar a caballo, ¿eh? No.